En mi caso, lo que yo anuncio hoy por decisión del presidente de la Nación es un bono de 24 mil pesos a ser abonado durante el mes de diciembre por única vez para aquellos trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto, menos el aguinaldo, a 3 salarios mínimos vital y móvil. Ese bono de 24 mil pesos es el producto, además, de un esfuerzo compartido con el Estado en el caso de las empresas PYME, donde el Estado absorberá el 50% del costo a través de la deducción de los anticipos de impuesto a las ganancias. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación venimos a anunciar el pago de un bono a los titulares del Potenciar Trabajo, a toda la nómina del último padrón que se abonó el 7 de diciembre, y que esto tiene que ver con la decisión de que ese bono sea pagado por un monto total de 13.500 pesos, pagadero en dos cuotas, una previo a la Navidad, con fecha 21 de diciembre, por 6.750 pesos, y una para lo que es la fiesta de Reyes, para el 6 de enero, momento en que la validación de identidad, que es un mecanismo que venimos llevando en todo el potencial de trabajo, esté concluida.